Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Están andando bien? Estamos acá en Andar Bien, un programa de reflexión vial hecho con mucho amor, ¿sí? Un programa en el cual tratamos de reflexionar sobre lo que ocurre en la vía pública, ¿eh? No solo con los autos, no solo con cómo manejamos, sino en el tránsito en general, con todas las cosas, ¿eh? Estamos acá en el programa número 164 de Andar Bien, un programa que estamos llevando adelante con mucho amor, con mucho cariño. Y bueno, ahí estamos, saliendo como podemos, Vamos a saludar a acá el que les habla, Nicolás Brunori. Hoy está como de operación, conductor y todo junto, así que va a estar metiendo ahí un poco los dedos un poco cruzados, pero va a sacar el programa adelante. Le mandamos un saludo muy muy grande a Hernán, que hoy no nos pudo acompañar, A Leandro, nuestro asador, que no está viniendo estos días, anda con otras complicaciones en el mismo horario, igual que Nina, igual que Lara. Están todos ahí medio ocupados hoy, así que sacamos el programa adelante haciéndolo con mucho amor. Y bueno, no podemos dejar de decir, el que nos acompaña desde el primer programa, como siempre, es nuestro auspiciante, que a ver quién es. Acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, Freelop, mayorista en alimentos, que nos acompaña desde el primer programa. Le agradecemos a todos, Así que con sus locales que están en Avenida Ángel Gallardo 1460, en 25 de mayo 1460 también, y también está ahí en la calle Rivadavia 1395, con su correo freelopsrl@hotmail.com, y también con su Instagram @freelopsrl. Ahí pueden ver las promociones, los sorteos, ¿no? Dónde están las direcciones, sobre todo para los que vienen a Bariloche, que pueden tranquilamente poder ahí ubicarse y empezar a ver un poco comprar todo lo de la semana y empezar a disfrutar, ¿viste? Sin tener que estar pensando ir al supermercado, que justo en temporada alta, cuando es poca vacaciones, es el peor momento para ir al supermercado porque se llena de gente y no está tan capacitado los super como para en ese momento empezar a ir al super, ¿no? Entonces, recomendable. Uno llega, deja las valijas, se asienta, esa noche va a cenar afuera, al otro día, ¿viste? Hace su disfrute de Bariloche, y cuando vuelve la tardecita pasa por Freelop, compra lo de todas las vacaciones, ya sea la semana, la quincena, porque vende al por mayor, vende al por menor, así que va comprando lo de toda la quincena y después no se olvida, nunca más va al súper y va disfrutando y llega a la casa al mediodía y tiene un queso para poder untar con una galleta con mate, o puede, viste, sacar una mermelada que compró y untar unas galletitas con mermelada. Bueno, lo que uno cada quiera, ¿no? A la tarde puede sacar, viste, unos fiambres y comer un sanduchito. O a la noche prepara el sanduchito para la tarde y para el mediodía siguiente. Todo eso lo puede comprar en Freelop para toda la semana y, bueno, va a estar ahí bien, bien contento. Así que un saludo grande a Freelop e invitamos, ¿no?, a todos los que nos escuchan, que quieran auspiciar, no solo para hacer publicidad, sino para tratar de sostener este espacio al aire, y yo no adelante, ¿no? Todos trabajamos acá ad honorem, pero con la plata, bueno, podemos mejorar un poco todo, ¿no? Armar un equipo más fuerte, sacar promociones mejores, bueno, ir armando campañas y, bueno, sosteniendo un poco este espacio de

nos puede pasar que perdamos los dientes. ¿Por qué? Porque doblé mal, agarré mal el volante. Todo esto se ocurre durante un choque, ¿no? Si no ocurre durante un choque, no pasa nada de esto, ¿no? O sea, estamos hablando si uno está mal sentado y tiene un impacto, ¿no? Puede pasarle esas cositas. Puede sacarse los brazos del manguito rotador, se llama, no sé mucho sobre anatomía. Pero se le puede salir el brazo de posición. También se nos puede salir el fémur de la cadera, ¿no? Se nos puede romper la cadera, aunque parezca mentira, ¿no? Dice, ¿cómo se va a romper la cadera? Y bueno, eso es lo que vamos a contar en el bloque principal, en el bloque número 3, sobre cómo ir sentándose, ir mejorando para que, ojalá que Dios nos lo permita, ¿no? No tengamos un accidente, pero si choquemos, que podremos salir caminando del evento solamente con el disgusto de haber roto el auto y nada más que eso, solamente eso. Así que vamos a ir un poco hablando sobre cómo sentarse el asiento. Y vamos a ir con un tema, pero antes de saltar el tema le quiero mandar un saludo ahí a Emi, que nos está viendo por el Instagram, así que le mando un saludo grande a Emi. Y también a Cristian, que también nos está viendo ahí por el Instagram. Un saludo grande, ahí los veo. Cualquier duda que tengan sobre cómo sentarse en el auto, le mandan por Instagram y yo la respondo así online. Así que vamos a ir con el tema musical. Los que están en Instagram no van a poder escuchar el tema musical, pero Cristian seguro está diciendo gracias a Dios no lo voy a estar escuchando. Pero vamos a ir con un tema de Bon Jovi, Sit Next to You, de Lost Highway, del año 2007. A ver, operador. When you get to the gates and the angels sing, go to that place. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título VI, La Circulación, Capítulo 1, Reglas Generales, Artículo 40. Requisitos para circular. Para poder circular con automotor es indispensable, inciso G, que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos reflexionando sobre la ley. Esta había sido ya repetida hace dos programas atrás, pero hablamos sobre los menores de 10 años, esa última parte del inciso G. Ahora vamos a hablar sobre la primera parte, por eso la volví a repetir, porque no quería dejar solo que es importante una parte y no la otra, ¿no? La primera parte habla algo que es básico, ¿no? Que los ocupantes guarden relación con la capacidad para la cual fue construido, que uno diría, che, sí, es obvio, ¿no? Y no es tan obvio, sobre todo cuando uno es padre que lleva chicos que generalmente, como los chicos son chiquitos de tamaño, y en vez de que te entren tres atrás, te entran cuatro con facilidad, ¿sí? Pero bueno, no corresponde, ¿sí? ¿Por qué? Y porque le va a faltar todos los elementos de seguridad pasiva, ¿no? Le va a faltar, el sistema, o sea, si son mayores, digamos, de 10 años, le va a faltar el cinturón de seguridad, ¿no? Si son menores, no van a entrar cuatro huevitos atrás. Y el huevito, si entran cuatro, o sea, cuatro sistemas de retención infantil, ¿no? Y si entran cuatro, hay uno que no va a tener cinturón donde engancharse, ¿no? Le va a faltar el de donde engancharse, va a estar suelto. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Parece mentira, pero es muy común cuando salimos de bailar del boliche. Yo que salgo a bailar todos los fines de semana porque me gusta mucho la danza. Es muy común ver cuando uno sale que termina saliendo y en un mismo auto está el que no toma, si Dios quiere, ¿no? A veces ni siquiera eso, pero está el conductor asignado y vienen capaz 5 o 6 chicos, ¿no? Aparte del conductor, ¿no? Y bueno, los primeros que se sientan más o menos no se ponen el cinturón, pero más o menos están sentados en un lugar donde podría ponerse el cinturón. Y empieza a venir el resto de los chicos, uno a upa del otro, ¿no? Total, son 10, 15 minutos de viaje, incómodo, pero después ya llego a mi casa y descanso. Y ese es el problema, ¿no? Que cuando pasa algún evento, tener uno a upa del otro, si el auto vuelca, la cabeza se la aplasta. Ha pasado, acá en Bariloche ha pasado, pero ha pasado en un montón de lugares, ¿no? Yo ahora en mi cabeza tengo la tragedia de la Avenida Brasil, que ocurrió en Provincia de Buenos Aires. Donde el auto volcó y bueno, la chica que iba a UPA salió volando, porque aparte los vuelcos son tan violentos que el que no está agarrado a un sistema de retención, que no se pone el cinturón, sale volando, ¿sí? Eso es un hecho totalmente estadístico, ¿no? Y el salir volando y es como tirar la moneda, ¿viste? Depende de hacia dónde salgas, cómo salgas, y podés tener suerte y que no te pase nada, o puede ser catastrófico, ¿no? Si te estás cayendo un mar a un río, por ejemplo, estás en Rosario y te estás yendo por el Río de la Plata, por el Paraná, y bueno, capaz en esa vuelta que salís volando, capaz, nada, caes en el río y solamente tenés que nadar y volver a la costa, pero o podés caer en el pasto si estás en otro lado. El problema es que a veces vos caes en el pasto amortiguado y viene el auto y te pasa por arriba, ¿no? Como le pasó a Rodrigo, por ejemplo, que no tenía cinturón, volcó en la autopista Buenos Aires-La Plata, o en La Plata-Buenos Aires, porque estaba haciendo ese recorrido. Y bueno, cuando empezó el auto a dar trompos, en la primera vuelta salió volando, y cuando el auto cayó al piso y siguió dando, en una lo agarró, digamos, ¿no? Lo apretó. Y bueno, por eso es importante tener el cinturón de seguridad. Por eso en esto que hablamos hoy de cómo sentarse en el auto, ¿no? Lo más importante, que ni siquiera voy a hablar del tema, me parece hoy, es de ponerse el cinturón de seguridad. ¿sí? ¿Y para qué? Y para no salir volando, para estar contenido y para tener la situación un poco más controlada en caso de que algo descontrolado pase, ¿sí? Así que, bueno, ahí estamos un poquito con el tema ese de tratando de hablar un poquito más sobre cómo sentarse, cuál es la manera correcta de sentarse. Vamos a ir con un tema musical en el cual vamos a estar hablando ahí con B.B. King, que se llama Save a Seat for Me. Y este es del año, creo que Christian estaba naciendo, me parece que es del 1959. A ver. I have a few more tears to share. I have a few more burdens to bear. I have a few more times to give up. Right for wrong. Oh, yes. But I'll keep on trusting in His word till I know the victory is won. If you make it in glory before I do, save a seat for me. Tell Mother to save a seat for me. Save a seat for me. Because I'm weary, Lord, I'm tired. I've been bugled, I've been scarred, I've been talked about, though my loved ones are gone. Oh, Jordan, on Jordan's side, swing down your chariot, Lord. Come on, Jesus, and let me ride. If you make it in heaven before I do, save a seat for me. Oh, tell Mother to save a seat for me. Because I'm weary, Lord, I'm tired. I've been talked about, though my loved ones are gone. Oh, Jordan, oh, Jordan's side, swing down your chariot, Lord, and let me ride. If you make it in, cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Ya en el tercer bloque vamos a tratar de explicar cómo sentarse en el auto, ¿eh? Algo que todo el mundo, antes de empezar a hablar, todo el mundo dice, ah, es una pavada, yo lo hago, ¿no? Me siento dentro del auto y regulo la posición para estar cerca del volante, para ver para adelante, veo lo más que puedo para adelante y después de ahí ya... nada, viste, el respaldo, ¿no? Que va a estar cómodo y ya salgo. Bueno, no es así, ¿sí? Eso es lo que uno haría instintivamente, y uno lo que busca instintivamente es poder poder manejar a lo más cómodo posible, pero a veces lo más cómodo no es lo más seguro, ¿no? Primero es la forma canchera esa de manejar los convertibles, ¿sí? Esos de viejos, esos que eran de fibra de vidrio, que con el respaldo bien atrás y el codo en la puerta. Bueno, eso no sería lo ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno está muy tirado para atrás, ¿no? Muy acostado, muy reclinado, sobre todo las personas altas suelen hacer eso, en caso de choque pasa por debajo del cinturón, ¿no? Y se la da contra las rodillas, contra el salpicadero. ¿Por qué? Por una cosa que se llama el efecto buzo, ¿sí? Que es cuando se escurre por debajo del cinturón, como que se escapa por debajo del cinturón, del cinturón ventral, ¿no? Estoy hablando, se va por debajo y se va para adelante, ¿no? Yo hoy les hablaba, che, te puedes romper los pulgares, ¿no? Te puedes romper los codos. Bueno, esto es lo que voy a contar ahora, cómo evitar todas estas cosas, ¿no? Te puedes romper los dientes. ¿Cómo evitar todas estas cosas? Primero, cuando me siento, no está muy... Lo que yo voy a decir, la forma en que yo, estudiando el tema, decidí hacerlo, no está corroborado del orden. Todos coincidimos en que hay que hacer las regulaciones que les voy a contar ahora, pero no está bien claro el orden. Entonces, cuando uno se siente y dice, ¿qué hago primero? ¿Regulo la altura? ¿Regulo la apoyacabeza? ¿Regulo qué es lo que hago primero? Bueno, eso es lo que yo lo que voy a decir. El orden, la forma y todo, sí está consensuado. Lo que no está consensuado es el orden. Y el orden es algo que yo determiné que les puede servir o no, y lo pueden cambiar. Y me pueden llamar y decir, che, yo hice como vos y me salió re mal, y escríbanme. Entonces, de esa forma yo aprendo y trato de corregir si está mal. Yo creo que lo hice bastante bien, lo hago, lo pruebo, y es la forma en que yo lo uso, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Primero, lo que yo hago es, me siento con la cola en el borde o en la unión, ¿no? De el respaldo con el asiento. Eso es lo primero que yo hago, me siento con la cola ahí, ¿sí? Me siento derecho, no me apoyo todavía en el respaldo, y una vez que me siento derecho, empiezo a enderezar el respaldo hasta que me toque, serían los riñones, me toque, porque siempre está más gordo abajo que arriba, ¿no? Cuando lo hagan, se van a dar cuenta que el asiento está mucho, mucho más vertical de lo que se suele usar, ¿sí? Eso es hasta que se acostumbre, ¿sí? Pero es así. Uno tiene que andar con la espalda relativamente derecha, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tiene mayor visión, porque el cinturón te agarra mejor, ¿sí? Cuando uno está derecho. Y después porque los riñones, bueno, la riñonera te pega justo ahí y te hace descansar mejor en la parte lumbar, ¿no? Entonces, yo primero regulo eso. Una vez que regulo eso, empieza a regular la apoyacabeza, que es fundamental. Si yo estoy muy atrás, voy a tender a mover el cuello para adelante, y cuando muevo el cuello para adelante, voy a estar alejándome de la apoyacabeza. Y en caso de choque, el golpe o lo que le llaman el latigazo vertical es fuerte. Entonces, el asiento derecho, lo más derecho posible, no que me empuje para adelante, pero estando con la columna derecha, ya va a estar en la distancia de la apoyacabeza con mi cabeza, va a estar a unos 5 o 6 centímetros, que es más o menos pasar una mano por detrás, y debería poder rozar mi cabeza y el apoyacabeza en posición normal. ¿Sí? Eso sería. Ahí, una vez que tengo el respaldo derecho, levanto el apoyacabeza para que esté por arriba de mis orejas, pero por debajo de la coronilla de la cabeza. ¿Sí? O sea, el apoyacabeza, la punta de arriba del apoyacabeza tiene que estar justo debajo de la cabeza, pero por arriba de las orejas. No del centro de la oreja, sino de la oreja, la parte de arriba de la oreja. ¿Sí? En esa sección tiene que estar. ¿Sí? Eso es re importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es la posición que está pensada para que cuando hago el latigazo cervical, mi cabeza golpee. Lo que se mueve es la parte esa de la cabeza, que es la que debería estar más cerca de la apoyacabeza, y golpear ahí con el apoyacabeza. Eso es muy, muy importante para casos, sobre todo, de choque trasero. ¿Sí? De choque delantero también, pero para el caso de choque trasero es el que más nos hace el famoso latigazo cervical. ¿Sí? Una vez que tengo regulado el respaldo, ahora me falta regular todo el resto de las cosas, ¿no? Primero, si el auto lo regula, la altura del asiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el asiento está muy alto, se me empiezan a dormir las rodillas, ¿sí? Entonces, nada, empiezo a manejar, hago viajes largos, empiezo a dormir. También para poder compensar eso que está demasiado alto, me acerco demasiado al volante para poder llegar, porque como estoy muy alto, me tengo que acercar más al volante. Entonces no empieza a andar muy bien, ¿no? La altura del asiento tiene que ser la más baja posible, ¿sí? La más baja posible, pero que pueda ver para adelante, ¿sí? No tengo que estar lo más alto posible para ver acá inmediatamente donde termina el capó del auto, porque uno cuando maneja no tiene que estar mirando qué hay justo delante del auto, tiene que estar mirando para adelante, ¿sí? Lo que hay adelante, porque tiene que estar anticipándose, ¿sí? Entonces, uno tiene que tratar de ponerlo lo más bajo posible en la medida de lo posible, ¿no? Y si el auto, si uno es alto, ¿no? Lo que tiene que chequear es si entra en altura. Nadie chequea si entra en altura. Y uno dice, ¿cómo chequeo? Bueno, vos tenés que tener un espacio entre tu cabeza y el techo que tiene que poder pasar una mano con los cinco dedos, ¿no? O sea, yo agarro la mano con los cinco dedos, la paso por arriba de mi cabeza y tiene que poder pasar entre mi cabeza y el techo de la mano, ¿sí? ¿Para qué? Porque eso, en caso de vuelco, eso es lo que se va a hundir el techo y no me va a golpear la cabeza, ¿sí? Cuando volcamos, más o menos el auto se abolla una mano, en un vuelco normal, ¿no? En un vuelco tonel, ¿sí? En un vuelco campana, que es el vuelco tonel es cuando uno vuelca de un costado hacia otro, el vuelco campana es cuando uno vuelca de atrás para adelante, digamos, ¿no? La cola pasa por arriba del motor o el motor pasa por arriba del baúl, digamos, eso se llama vuelco campana. Ahí ya es un poquito más grande el vuelco, pero bueno, también se hunde más o menos, eso es lo que está estimado, y uno evita golpear la cabeza, que es el golpe es violento, ¿sí? Por más que te toque un poco, es violento. Entonces, si uno deja los cinco dedos de la mano arriba de la cabeza, puede permitirse que se abolle el auto y que a uno no le pase nada, ¿no? Después tenga incluso espacio para poder bajarse el auto, que no le esté apretando el techo la cabeza, ¿no? Después de haber regulado la altura del asiento, o sea, siempre recomiendo lo más bajo posible, pero que pueda ver para adelante, que pueda ver los espejos, ¿no? Empieza a regular la posición horizontal. ¿Cuánto me acerco, cuánto me alejo del auto, ¿no? Del volante, ¿no? El asiento o de los pedales, ¿no? Y ahí hay dos posiciones que tengo que corroborar. Uno es, tengo que apretar el embrague a fondo y la pata no tiene que haber bloqueado, no tiene que estar exactamente derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo puedo apretar el embrague a fondo, también puedo apretar el freno a fondo, para que quede 100% derecha, y que es lo que uno va a tender cuando está por chocar, uno tiende a apretar el pie lo más que puede y a tensar las manos lo más que puede, ¿sí? Lo de las manos lo usaron un ratito, lo de los pies, cuando la rodilla se pone derecha, se traba, ¿no? Y se pone derecha, cuando choca y se vienen todos los pedales para adelante, termina que como toda la pierna está toda trabada, toda en un mismo, está toda derechita trabada, se termina moviendo y te saca la pierna de la cadera. Por eso yo le decía que uno se puede quebrar la cadera cuando choca de adelante, y es por eso, porque el pie uno instintivamente cuando frena aprieta lo más que puede y endereza el pie. Entonces, cuando uno llega a apretar el embrague a fondo, tiene que dejar que la rodilla no haya puesto derecha, tiene que quedar siempre con un ángulo, ¿sí? Técnicamente hablan de 120 grados cuando uno aprieta a fondo. Uno no lo va a medir con el compás, ¿sí? O con el transportador, pero sí va a empezar a darse cuenta de que no tiene que poder bloquear la rodilla, ¿no? Sino que tiene que siempre, cuando aprieta a fondo, quedar con un ángulo. Y eso se va a dar cuenta que es bastante adelante, ¿eh? Más de lo que pensaban. Y eso es muy importante. Tanto yo le digo en el embrague porque es el que uno suele apretar más fácil al fondo. O pruébenlo con el freno, tiene que pasar exactamente lo mismo. Eso cuando mueven para adelante, el respaldo, el asiento, ¿no? El movimiento horizontal. Ahora, la parte de adelante, el tronco, uno ya lo tiene derecho. Debería calzarle justo, pero de igual lo tienen que regular. Si les queda muy corto, tienen que terminar de ajustar el respaldo con esto que les digo, ¿no? Tirarlo para adelante o tirarlo para atrás. ¿Cómo es? Yo estiro los brazos enteros con los hombros para atrás, ¿no? Pero estiro los brazos, ¿sí? Con los hombros para atrás. No es que muevo los hombros para adelante, sino brazos derecho, como diría Piñón Fijo, manos arriba. brazo derecho y chuchua, chuchua. No, hablando en serio, yo uno le estira los brazos con los hombros para atrás y tiene que poder tocar con la muñeca tiene que poder tocar el volante, ¿sí? La parte de arriba del volante. ¿Por qué? Porque cuando agarro el volante, ahí es cuando se produce ese leve quiebre en los codos y hace que en caso de impacto y se me venga el volante para adelante, no se me quede el brazo trabado y me saque el brazo del hombro, ¿sí? O el hombro del cuerpo, no sé cómo se diga, ¿no? Entonces, por eso se tiene que echar con las muñecas al volante, ¿sí? Y después cuando maneja, agarra el volante con la mano y quedan los bracitos siempre un poquito inclinados, ¿no? Ahí yo le decía que uno podía perder los brazos, ¿no? Bueno, se los pierde así, ¿no? Lo otro que le decía es que uno puede perder los pulgares. ¿Por qué? Porque el volante no se agarra con la prensa, con el dedo gordo pasando por abajo y los otros dedos pasando por arriba del volante, ¿no? En principio, el volante, ¿cómo se agarra? Regla general, no es mandatorio, pero suele ser 10 y 10, ¿no? O sea, como si las manillas del reloj marcaban las 10 menos 10, ¿no? O las 10 y 10. Las 10 menos 10 tendrían las dos manos juntas. Las 10 y 10, ¿no? O 10 y cuarto, como digan, ¿no? O 3 menos 10, no sé, como es el escante. Pero más o menos tiene que estar uno a cada lado. Se van a dar cuenta porque ya tiene el volante, ya tiene donde agarrar. Y ahí uno no tiene que pasar el pulgar por abajo, sino que el pulgar tiene que pasar por arriba, todas las manos por arriba. Es algo realmente antiintuitivo, pero así es como tiene que agarrarse. ¿Por qué? Justamente hoy me preguntaban lo mismo, ¿no? ¿Por qué tiene que agarrarse con las manos para arriba? Porque cuando cuando se abre el airbag es una bolsa inflable que se abre muy violentamente para adelante y para los costados y me suele pegar un tirón para abrir los brazos, ¿sí? Si yo lo agarro con los pulgares, se me queda trabado la mano ahí y me termina o quebrando la muñeca, alguno que ya tiene la muñeca quebrada de antes, pero o me quiebran la muñeca o me sacan el pulgar de la posición de la mano, ¿sí? Eso es algo muy común con los choques y nada, hay que tratar de acostumbrarse a agarrar el volante. Cuando se suban ahora al auto y digan, che, ¿cómo agarro el volante? Se van a dar cuenta de que lo tienen agarrado medio con el pulgar arriba, ¿sí? Y después, ¿qué otra cosa les había dicho? Ah, me quedaba ahí lo de que pierden los dientes. ¿Cómo es que se pierden los dientes? Porque cuando uno, antes de chocar, siempre trata de mover el volante para, como última, hacer una maniobra de esquive, ¿sí? Y entonces, cuando uno dobla, para doblar, uno suele pasar el brazo del que está doblando por arriba, ¿sí?, del airbag, moviendo el volante. Entonces, en ese sentido, cuando el airbag se abre, el brazo violentamente sale para la cara y termina que me golpea y me rompe la nariz y la boca. ¿Sí? Muchas veces se pierden los dientes están clavados en el brazo. Es algo muy común, que los bomberos lo deben saber a la hora de empezar a rescatar gente que ha tenido choques viales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante cuando uno dobla, nunca pasar la mano por arriba, sino que o baja la mano, ¿no? Sería di cuarto, ¿qué sería? Y cuarto, y 20, y 25, ponele, y levanta hasta el cuarto, hasta el 3, digamos, ¿no? O sea, o tira del otro, y así va moviendo el volante, siempre como si fuera cuando yo era chico, como manejaban los colectiveros, ¿no? Con el volante grande, bueno, así, ¿no? Uno lo va moviendo, no pasa por arriba del volante, porque genera el hábito y en caso de impacto lo va a hacer, porque está acostumbrado a hacerlo así, no va a innovar, y nada, le va a poder pegarle con el antebrazo en la cara, lo cual es un poco feo. Y bueno, una vez que está sentado así, como les dije, es cuestión después de, yo lo hemos hablado en otro programa, alinear los espejos, porque ya está en la posición segura, ahí alinea los espejos y todas las demás cosas que necesite alinear, viste, para uno, viste, si lo que quiera, viste, poder regular que tenga uno. Si puede regular el volante, también el volante, la idea es regular para que la ventanita que genere el volante no te tape los instrumentos, ¿sí? Ni muy abajo para que no te, cuando las rodillas no toquen el volante, ni muy arriba que te tapen la visión, ¿no? De afuera, ¿no? Tiene que estar justo a la ventanita del volante, uno ahí tiene que ver los instrumentos. Bueno, la hice un poco larga, ¿eh? Vamos a ir con un tema que se llama The Mercy Seat, de Johnny Cash, de American 3, de Solitary Man, del año 2000, digamos, ¿no? Johnny Cash es, mucho, es muy anterior, ¿no? Al año 2000, pero bueno, esta es una recopilación que hacen en honor a Johnny Cash, que la verdad cantaba muy, muy bien. A ver, operador. It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, and like some ragged stranger, he died upon the cross. Might I say it seems so fitting, in its way he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My kill hand's tattooed evil across its brother's fist. That filthy five, they did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is stowed, a throne from which I'm told all history does unfold. It's made of wood and wire, and my body is on fire. And God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired. And like a moth that tries to enter the bright eye, I go shuffling out of life just to hide in death a while. And anyway, I never lie. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is burning, and I think my head is glowing. And in a way I'm hoping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway there was no proof, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is glowing, and I think my head is smoking. And in a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. A life for a life and a truth for a truth. And I've got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking, and I think my head is melting. And in a way that's helping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, but I'm afraid I told a lie. School of Rock! Andar Bien va a la escuela para escuchar lo que tienen que decir los chicos y chicas sobre cómo nos movemos. ¿Les prestamos atención? Un segundo de distracción puede ser una vida menos. No uses el celular en la calle. Si vas a manejar un arma por la vía pública, hacelo bien. Las chicas y chicos ya dejaron su mensaje. Ahora te toca a vos. ¿Qué vas a hacer con eso? Nos vemos en la próxima columna de Andar Bien en la escuela. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí la columna de Andar en la escuela, ¿sí? Esta vez estamos haciéndolo con los chicos, los mensajes que nos dejaban los chicos del QMark. Así que un saludo grande a toda la escuela del QMark, ¿sí? Que bueno, que acá hablaban sobre dos cosas que a mí me parecían importantes, ¿no? Una es el uso del celular, en el cual, bueno, decían, la distracción de un segundo es un montón, un segundo menos para reaccionar. El celular no solo te produce distracción, que es un tema, sino que ya cuando es de noche también produce encandilamiento, o sea, la luz del celular es muy fuerte y cuando uno levanta la vista ve mucho menos. Eso está muy bien descrito en la campaña de no usar el celular de Luchemos por la Vida, que lo hace con el efecto este de fondo de campo. O sea, el como ilumina tanto, la pupila se cierra, ¿no? Y cuando ve para adelante se tiene que volver a abrir y ese tiempo que tarda, tarda mucho en ver que algo está pasando, ¿no? Le cuesta mucho ver. O sea, no es solo el tiempo que uno se distrae, que es grave, también es bastante lo que encandila y el tiempo que tardo en poder volver bien para adelante, ¿no? O sea, que es mucho el tiempo que uno pierde, mucho más de lo que uno se imagina. Eso por un lado, aparte de que la cabeza está pensando en el celular y no en conducir, ¿no? También lo otro que me pareció importante, que nombraron los chicos acá, era el tema de si vas a usar un arma, úsala bien, ¿no? Y vuelve el concepto este de que el auto es un arma, ¿sí? Capaz es un arma, es un poco fuerte decirlo, ¿no? Pero ha matado gente, como mata un arma, ¿no? Pero sí, legalmente se considera la cosa riesgosa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que eso puede matar gente, de hecho mató un montón el auto, y por eso empieza a haber gente que es responsable, el dueño es responsable aunque no lo esté conduciendo, ¿sí? Se llama el guardián de la cosa riesgosa, igual que un arma. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una pistola, no se la puedo dar a cualquiera, porque cualquiera puede disparar y matar a alguien. Con una pistola es bastante fácil de entender. Yo no le doy una pistola a un chico que no tiene todas sus facultades aptas para poder usarla, ¿no? Ya sea porque sea menor de edad, porque no esté maduro, porque esté abrumado por otro tema, ¿no? Un depresivo no le va a dar un arma, ¿sí? Bueno, en ese sentido, como es fácil, muy fácil tener en cuenta que un arma no se lo da a cualquiera, ¿no? Una pistola, pensando yo, un revólver. Bueno, el auto es parecido. El dueño del auto, ¿no? Tiene que saber a quién no se lo puede dar a cualquiera, porque él es responsable de lo que haga al que yo le presto con el auto, ¿sí? Por eso cuando hay un juicio, terminan yendo siempre a juicio, se le hace juicio al que conducía y también al que le prestó el auto, ¿sí? Al dueño del vehículo, ¿sí? Después, si el auto se lo robaron, bueno, el dueño del vehículo podrá demostrar eso y quedar libre de cargos. Pero si el auto lo prestó, ¿no? También empieza a ser un poco responsable de eso, ¿no? Eso es muy importante lo que decían los chicos en función de eso, ¿no? Y después quería empezar a una columna nueva hoy que se llama Andaría, ¿no? Que no es el potencial de andar, Andaría, sino que es Andar IA, inteligencia artificial, ¿no? Es preguntarle a la IA, ¿sí? ¿Qué piensa sobre el tema que estamos tratando? Que en este caso es sentarse bien. A ver, vamos a probar cómo funciona esto. Estoy tratando acá de decirle, hola, quisiera saber qué recomendaciones tenés para darnos a la hora de sentarnos en el vehículo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Claro, una buena recomendación es ajustar el asiento de manera que tus rodillas queden levemente flexionadas y tengas un buen alcance de los pedales y del volante. También es importante ajustar los espejos y asegurar... Se cortó ahí, ¿eh? Pero bueno, un poco hablaba lo que yo le decía, ¿no? Tener las rodillas flexionadas, ¿sí? Y tener un buen alcance de los espejos. A ver, ¿le preguntamos de vuelta? A ver, ¿cómo es esto? Ahí no te... No me termina. Ahí no te escuchamos del todo. Después de poner las rodillas flexionadas, se te cortó. ¿Podés repetirnos qué dijiste? Bueno, medio lento, no es muy radial la IA. Ahí está por decir algo, me parece. Creo que no. Bueno, no importa. Vamos a seguir adelante con el programa. Vamos a ir con un tema que se llama The Backseat of My Car, el asiento trasero de mi auto, que es el asiento, el del medio siempre es el más seguro. A ver, operador. Speed along the highway, honey, I want it my way. But listen to her daddy's song. Don't stay out too long. Ooh, we're just busy hiding, sitting in the back seat of my car. Looking for a ride in on it by. Looking for a ride in on it by. What's all the riding I'm all about? Looking for a ride in on it. The lazy life's so pretty, we may end up in Mexico City. But listen to her daddy's song. Making love is wrong. Ooh, we're just busy riding, sitting in the backseat of my car. con el auto adelante, mantené 2 segundos de distancia. Para medirlo, conté elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, qué lindo el consejo de Larita, ¿sí? No sé si quedó del todo claro, pero para decir la palabra elefante, Mississippi, no me acuerdo, pero hay varias palabras que uno tarda un segundo en decirlas, ¿sí? Entonces, si uno va contando 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, bueno, van pasando 3 segundos, ¿no? Lo mismo con el elefante, 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, se balanceaban sobre la tela de una araña, no, mentira, mentira. 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, pasaron 3 segundos, ¿sí? Entonces, uno para poder medir la distancia, que la distancia se mide en segundos con el auto adelante, no se mide en metros, ¿sí? Se mide en segundos. ¿Por qué se mide en segundos? Porque depende de la velocidad, ¿sí? Entonces, si cuanto más rápido voy, la distancia que tengo que llevar con el auto adelante es mayor. Entonces, para no tener 32 medidas en función de la velocidad, ¿cuál distancia tengo que llevar con respecto adelante? Y aparte porque la distancia cuesta medirla cuando uno está en movimiento, porque engaña la velocidad, aunque parezca mentira, engaña, uno da la sensación de que las medidas son más cortas, ¿sí? Y eso les tiro siempre cuando uno piensa eso, les pregunto cuánto mide la línea punteada, ¿sí? De los carriles, la línea que es ¿no? La línea intermitente de los carriles, y todos me van a decir una distancia mucho menor que la que realmente mide. Por eso, la velocidad parece mentira, pero engaña, ¿sí? Entonces, un poco eso se mide, por eso se mide en segundos, porque solamente hay que dejar, la ley dice 2 segundos, yo siempre aconsejo 3 segundos en condiciones óptimas, cuando empieza a llover, empieza a ser de noche, ahí ya recomiendo empezar a dejar 4 o 5 segundos, ¿sí? Se dan cuenta que es un montón de distancia, 5 segundos, y 3 segundos se dan cuenta que a veces también es un poco mayor a lo que uno está acostumbrado, pero es lo aconsejable, ¿no? Uno puede dejar 2 segundos cuando está todo el cielo diáfano, está todo impecable y confía mucho en el auto que está adelante, ¿sí? Pero con 2 segundos está muy, muy, muy cerquita, ¿sí? A la hora de reaccionar, ¿no? Uno, hay que pensar que uno tarda en percibir y reaccionar de manera rápida un segundo. Así que me queda 1 segundo para... una vez que percibí el peligro, ver qué hacer, ¿sí? Que es muy poco, ¿no? Entonces, si uno deja 2 segundos, también es muy poco, pero eso te deja por lo menos hacer lo que se llama la reacción instintiva, que es frenar de golpe, y te permite no llegar a tocar al auto de adelante, ¿no? Por eso el consejo es. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Fue un programa hecho con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.